Conversando fuera de antena con David Arraez, periodista, editor de tecnología en Diario de Mallorca y para el grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com, nos habló de Asynth, una empresa que ha creado un sistema de gafas y software para ciegos fabricado por esta empresa española. Ahora sabremos todos los detalles con David Arraez. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? Me encanta volver a hablar contigo y con todos tus oyentes. David, el equipo de Asynth está muy comprometido en ayudar a las personas invidentes, ¿eh? Pues sí, Jaume, la verdad es que Asynth es una empresa que lo primero que hay que decir es que es de aquí, es nuestra, es Made in Spain, de hecho concretamente está en Castellón, ¿eh? Y son pues una serie de emprendedores que un buen día se ve que dijeron, oye, vamos a ver si hacemos algo realmente disruptivo, tecnología que no exista, pero que además sirva para ayudar a la gente, ¿no? Y a la gente, en este caso, más necesitada o muy necesitada, como son las personas ciegas. Y bueno, pues así nació Asynth, que, insisto, es una plataforma o es un sistema que lo primero que debemos dejar muy claro y aclarar es que no son unas gafas para que los ciegos vean, en ningún caso, ¿eh? Lo que sí son es son unas gafas inteligentes que sirven para que las personas ciegas puedan manejarse con más soltura y de forma más habitual, digamos, tanto en su día a día, en su casa, como en la calle, etcétera, etcétera. Son unas gafas totalmente innovadoras, ¿eh? Bien, pues cuéntanos cómo funcionan estas gafas de Asynth y cómo ayudan a las personas invidentes. Pues mira, las gafas sobre la montura se componen de tres partes fundamentales. En la montura nos vamos a encontrar con dos cámaras que lo que hacen es que van escaneando todo el entorno, ¿vale? Estas imágenes son enviadas a una especie de petaca en la que encontramos un ordenador miniaturizado que lo que hace es procesar toda la información que le llega de las lentes o de las cámaras, mejor dicho, y es convertida en sonidos. Esos sonidos son enviados a las patillas de las gafas donde hay dos auriculares cocleares que van enviando un sonido tipo sonar a la persona que las está utilizando. De esta forma, pues lo que la persona ciega consigue no es ver, evidentemente, pero sí consigue recibir unos impulsos sonoros de forma que puede ir identificando las formas de los objetos que tiene delante. Puede parecer así explicado muy complejo, pero bueno, en realidad es muy complejo, ¿no? Todo el software y todo el proceso de fabricación de este dispositivo es muy complejo, pero el uso es bastante sencillo. Yo tuve la posibilidad de utilizarlas y una vez puestas, a mí, por ejemplo, me hicieron la prueba con dos objetos. Uno era un cilindro y otro era un cuadrado, un cubo. Bien, el sonido, cuando tú mueves la cabeza, haces como una especie de barrido hacia derecha, derecha a izquierda, y entonces lo que vas viendo es que cuando llegas al objeto, oyes un sonido, oyes como una especie de zumbido. Bien, ese zumbido es diferente si, por ejemplo, los bordes son más redondeados o los bordes son son aristas más rectas. Lo mismo cuando mueves arriba y abajo, pues llega un momento en el que si el objeto es más alto, tú vas a detectar el sonido antes que si es más bajo. Entonces, una vez que empiezas a practicar, y yo te digo que practiqué unos minutos, pues enseguida yo era capaz de diferenciar una pirámide de un cilindro. En este caso eran formas geométricas, ¿no? Pero la cosa me di cuenta de que funcionaba y no era nada complicado. Pues bien, el beta tester, ¿no? La persona ciega que está ayudando a desarrollar toda esta plataforma, pues él ya es capaz de definir objetos mucho más, más habituales, ¿no? Por ejemplo, si yo en una mesa pongo un vaso y una botella, pues él va a diferenciar el vaso de la botella. Pero lo más alucinante no es eso. Lo más alucinante es que yo, por ejemplo, si dejo el vaso encima de la mesa sin decirle dónde está, él con estas gafas va a saber dónde está el vaso, va a alargar la mano y lo va a coger. Y es increíble porque estás ante una persona ciega que sin necesidad de ayuda, sin tener que tocar toda la mesa hasta llegar al vaso, él solo con esas gafas sabe dónde está el vaso, no lo está viendo, pero sabe dónde está por este sistema de sonido que viene a ser una especie de sonar y le indica dónde está el vaso. Entonces te quedas alucinado, Jaume. Grabamos un vídeo de cómo funcionaba, de cómo cogía el vaso y la primera reacción cuando lo ves, el primer momento en el que ves a una persona ciega alargar el brazo y coger. En este caso era una maceta que habíamos dejado encima de la mesa. Era alucinante. Pero es que luego digo, vamos, voy a cambiarte la maceta de sitio. Me la puse a mi lado sin hacer nada de ruido. Y él de nuevo movió la cabeza izquierda a derecha, alargó el brazo y cogió la maceta. Es algo alucinante. Se lo puse todavía más difícil. Dije, vale, vamos a hacerlo más complicado. Entonces la tapa del objetivo de la cámara de fotos la puse sobre la mesa. Los oyentes tienen en mente lo que es una tapa, ¿no? Que es un pequeño disco de apenas 1 centímetro de altura y se lo dejé encima de la mesa y él de nuevo hizo el movimiento de la cabeza, detectó dónde estaba la tapa del objetivo de la cámara y lo cogió a la primera. Entonces, es una tecnología tan increíble que realmente ya tengo muchísimas ganas de que salga al mercado porque esto va a ser algo brutal. Soluciones como esta de la empresa Aisynth aportarán una mayor calidad de vida a muchas personas, ¿eh? Bueno, muchísimo. Además, date cuenta de que no ha pasado desapercibida esta tecnología, ¿no? La Comisión Europea tiene un programa que se llama Horizon 2020 o 2020, que ya está en su segunda fase y lo que hace es financiar actividades de investigación, ¿no? Que están relacionadas, ¿no? No solo con el desarrollo de nuevas tecnologías, sino que están relacionadas con la ayuda a ciertos colectivos, ¿no? Entonces, iSynth ha recibido una importante dotación económica de la Comisión Europea para llevar adelante su proyecto, porque se han dado cuenta, la Comisión Europea ha visto que esto que están desarrollando es una tecnología muy disruptiva. Hay que decir que ya existen gafas similares, pero que lo que hacen es que hablan, ¿no, Jaume? Entonces, yo con estas otras gafas que yo he visto, tú lo que puedes hacer es que, digamos, interpreta que delante tienes un vaso y te dice que delante tienes un vaso, pero no te dice dónde está. Tú no eres capaz de saber que el vaso está a 50 centímetros delante de ti y 20 a la derecha. Por otro lado, el hecho de que tú oigas unos sonidos que con el tiempo vas aprendiendo y diferenciando, hace que no tenga una limitación en cuanto al idioma. Si yo tengo unas gafas que me dicen que delante tengo un vaso, pero me lo dice en inglés y yo no hablo inglés, o si me lo dice en chino y yo no hablo chino, pues de poco me sirven esas gafas. En cambio, si yo delante tengo unas gafas, o mejor dicho, si yo tengo unas gafas puestas inteligentes que emiten un sonido que yo ya tengo identificado con un vaso, por el aprendizaje que he realizado, pues yo ya no tengo ni que saber idiomas ni nada. Ese mismo sistema, esas mismas gafas van a servir para los holandeses, para los franceses, para los ingleses, para los españoles y para los italianos. Y eso es lo que la Comisión Europea ha visto. Ha dicho, ojo, que esta tecnología no solo es disruptiva, sino que además de ayudar a un montón de personas ciegas, lo que va a hacer es que se va a poder comercializar y va a poder ayudar a personas ciegas de toda Europa y de todo el mundo, independientemente de su idioma. Entonces, yo creo que esa es una de las claves más importantes de este sistema. Antes de entrar en antena, me comentabas que la comercialización de estas gafas de iSynth está prevista a principios de 2018. ¿Tienes alguna fecha más concreta? Pues no, no porque lo cierto es que están ya, a ver, la plataforma ya funciona. Lo que yo probé era un prototipo que plenamente operativo, pero que era un poco armatoste, vamos a decirlo así. Quien quiera entrar a ver el vídeo, pues se dará cuenta de que, bueno, que no es que sea muy estético que digamos, pero claro, era un prototipo. Están ahora en el proceso de miniaturización de las cámaras, de la petaca, o sea, del ordenador que se encarga de todo el procesamiento y conversión de imágenes en sonidos, y luego también de las monturas de la propia gafa, porque lo que se trata es de que sean unas gafas lo más normales posibles, porque tampoco se trata de ir por la calle con unas gafas en plan, pues no sé, futurista Robocop, que no sabes ni lo que llevas. Con lo cual, están ahora en esa etapa. El sistema, la plataforma ya está plenamente desarrollada y operativa. ya lo han probado con varias personas ciegas y todas coinciden en que el aprendizaje es muy rápido y el resultado es realmente espectacular. Y ahora pues llega la etapa de vamos a miniaturizar y vamos a comercializar lo antes posible. Me han dicho principios de 2018, pero cuando hablamos ya de procesos de fabricación, ahí las cosas ya se alargan porque no depende de ti. Un fabricante te puede decir, bueno, yo tendré listas las cámaras para tal fecha, pero si por cualquier motivo un componente hace que se retrase la fabricación, por ejemplo, de las cámaras, esto implica que se retrasa también el proceso de ensamblaje y de fabricación del propio sistema. Entonces, ellos me han dicho que 2018, pero no podemos saber exactamente cuándo. Estaremos atentos. David, gracias por presentarnos iSynth, este sistema de gafas y software para invidentes que se comercializará próximamente. Pues muchas gracias, Jaume, y bueno, me alegro mucho de que te hayas interesado por esta tecnología porque realmente, aunque yo soy un enfermo de la tecnología, sobre todo me gusta esa tecnología, y perdón por repetirme tanto, que ayuda a las personas necesitadas, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría es animar a todos tus oyentes a que si quieren se pasen por la página web de iSynth. iSynth, además, es un nombre un poco peculiar, es i, es ojo en inglés, y luego Synth, Synth, ¿no? Supongo que, bueno, que tú vas a poner luego el enlace y demás, pero les animo a que entren en la página de ellos porque van a ver muchas cosas chulas de cómo funciona esta tecnología y yo creo que también tenemos que romper una lanza en favor de nuestra tecnología, que siempre estamos hablando de todo lo que se hace fuera, pero muy pocas veces hablamos de todo lo que hacemos aquí, que es mucho y bueno, así que nada. Muchas gracias, Jaume, de nuevo, y bueno, espero que tus oyentes disfruten con esta charla que hemos tenido sobre estas gafas inteligentes para ciegos que se llaman iSynth. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.